Y volvimos, para decir algunas cosas como estas que vamos a decir, y que tienen que ver con que hoy atravesamos un 25 de mayo distinto, ¿no? Deslucido, desabrido, casi vaciado de sentido. Y esto es, tanto en la etapa previa al gobierno macrista, es decir, en el gobierno kirchnerista, como ahora, la cuestión de vaciar o de dar mucho contenido a una fecha histórica como la que vivimos, tiene que ver con decisiones políticas. Es clarísimo que en los últimos 12 años y medio, cada fecha patria fue convocada desde una visión histórica revisionista, que, como bien decía Ricardo Foster, abrevaban el concepto de la multitud y abrevaban el concepto de transformar estructuras. A ver, la Revolución de Mayo, el 25 de mayo de 1810, fue una revolución. Yo sé que a alguno estará feliz con el término y a otro le incomodará un poco, pero fue una revolución. Fue una revolución con gente en armas, con fusilamientos, con sangre que corría por las calles. No fue un paso de manos, simplemente. No es que estaban los españoles y así con alegría cedieron su privilegio frente a los criollos que estaban levantados, alzados, o un poco alborotados. No, no. Hubo pelea, hubo milicias y hubo enfrentamientos. Pero claro, la historia en general avanza producto de esos enfrentamientos. Desgraciadamente ahora en la Argentina triunfó la derecha neoliberal, el revisionismo ha cedido espacio, y lo que viene ahora es una especie de revisionismo, pero del otro lado, el revisionismo metrista. ¿Sí? Entonces, otra vez nos preguntamos, ¿por qué vamos a festejar el 25 de mayo como si fuese una fiesta patria popular, si en realidad tenemos la referencia clara y que en muchos casos la hemos absorbido en la estructura clásica, tradicional de la escuela argentina liberal, que eran simplemente fechas de traspaso de mandos, de escarapelas, prácticamente un copetín al paso, donde se decidieron algunas cosas menores, y que son reivindicables algunos próceres porque al fin de cuentas había que ponerle nombres a las calles, simplemente. Y sin embargo, cuando vos ves la Revolución de Mayo profundamente, ves conspiraciones, ves traiciones, ves lealtades, ves audacia, ves atrevimiento, y ves algo que quizá hoy no se encuentra demasiado en los supermercados, ¿no? Un profundo patriotismo. Un profundo sentido de patria. Pero claro, viene la versión liberal de la historia y le pone un cierre relámpago, ¿no? Dice, no, esto ya pasó. El cierre relámpago, eso que tienen las bolsas donde ponen al occiso. Cierre relámpago. Y al occiso va a la morgue. Y se terminó. No hay nada más que discutir. Y es probable, no estoy diciendo que vaya a ocurrir, pero es probable que el macrismo, a todas estas fechas, el 25 de mayo, el 9 de julio, el 20 de junio, las vaya transformando simplemente en una fecha calendaria, con una actividad menor, vinculado, si se quiere, a instituciones tradicionales y conservadoras, como puede ser la Iglesia, como puede ser también las fuerzas militares, porque no, yo no descarto que en algún momento suceda el retorno del desfile cívico-militar, o, si se quiere también, el retorno de las damas de beneficencia también a la escena, porque a fin de cuentas hoy se reunió el presidente en la Quinta de Olivos con gente que hace mucho trabajo. Yo no me voy a poner acá a discutir si esas ONG que participaron de la Quinta de Olivos hacen su trabajo o no. Muchas de ellas seguramente sí, muchas de ellas se dedican a hacer acciones de bien, lo cual siempre es bueno, pero también es cierto que muchas de ellas son militantes del macrismo, ¿no? Son militancia, la base, el voluntariado macrista, y que tiene que ver también con que muchas de esas ONG reciben dinero de corporaciones para pagar menos impuestos. Está bien, a ver, entre eludir el fisco, ¿sí?, y llevártela afuera, y eludir el fisco y un poco dejarlo acá en alguna ONG que hace algún trabajo social importante, yo diría que en términos morales quizá lo segundo es más importante, más relevante, o por lo menos es aceptable. Alguien se agarrará acá y dice, no, pero ¿cómo vas a decir eso? Bueno, ocurre y pasa. Digo, para no poner en discusión una figura que es la del voluntariado social, que a mí me parece que hace un gran trabajo. Pero en este caso es un voluntariado social que activa políticamente con el macrismo y con el retorno del conservadurismo a la Argentina. Y también, cuando hablamos de conservadurismo, el retorno a los festejos descafeinados. ¿Sí? Tratar de sacarle significación, potencia al 25 de mayo, a las fechas patrias, porque de alguna manera se proponen como antagónicos a lo que ha ocurrido durante los 12 años y medio del kirchnerismo. Dicho esto, yo, sinceramente, aprendí en estos últimos 12 años y medio a reivindicar estas fechas. no solamente porque eran de alegría y eran de festejo, sino porque nos reencontraban con lo mejor de la historia argentina, no la historia camuflada por el liberalismo, por el mitrismo, sino la historia real y verdadera. La historia contada desde no los que se sirven y comen del banquete, ¿sí?, sino de aquellos que sirven el banquete y que después tienen que tomarse el colectivo para volver a su casa. Siempre me interesó, de todas las versiones de la historia, la que cuentan aquellos que son los que están detrás de la escena, ¿no? Pues vos podés contar, como bien cuenta la historia liberal, el 25 de mayo, como lo decíamos antes, como un paso de comedia, ¿sí? Pero allí había una multitud, y había gente conspirando, y había sectores populares también, porque la Revolución de Mayo fue profundamente democrática. Todo lo democrático que se podía hacer en aquel 1810. Pero claramente, allí estuvo lo que fue el germen, ¿sí?, una sociedad mucho más democrática que la que se vivía en el virreinato. Y ahí es muy interesante, ¿qué pasó? ¿Cuál era la mirada de esos mulatos, de esos zambos? ¿Cuál era la mirada de los tipos que se tuvieron que alistar en las milicias para pelear? Y ese relato no está presente en la historia liberal. Eso lo rescata el revisionismo histórico. Y es bueno repasar que, así como hay una historia oficial, y en la Argentina la historia oficial siempre fue liberal, ¿sí?, salvo en contadas oportunidades, pero siempre el aparato de dominación cultural que llega, digamos, a cada uno de nosotros por vía de la escuela, por vía de la universidad, siempre contó la historia de modo liberal. La contó desde los lugares o desde las posiciones de aquellos que tenían poder, no desde los desplazados, de los marginados, que son a su vez el motor de la historia. Y lo que yo noto ahora con el nuevo gobierno es que la historia la tratan casi con desdén. Hay un desdén. Hoy lo que hizo Mauricio Macri de vaciar la Plaza de Mayo, de remitirnos a fotos viejas, fotos sepias, ¿no?, del Tedeum, y después hacer, prácticamente faltó la chocolatada en la Quinta de Olivos, creo que fue locro, ¿sí?, creo que fue locro, y desplazar de la escena a la multitud, tiene un profundo significado político, que no solamente es conservador y retrógrado, sino que es más profundo que eso. Es vaciar a la historia de la multitud, vaciar la historia de aquellos que hacen la historia, vaciar la historia de aquellos que trabajan todos los días, que en el fondo es vaciar al país de aquellos que los construyen día a día, los que producen, los que trabajan, los que hacen, porque el pensamiento de las élites cree que lo más importante de una sociedad son las élites. Ellos se ven a sí mismos como muy importantes. Entonces, ¿para qué vas a convocar a tu pueblo a festejar algo si no hay nada que festejar? Y si festejamos, festejamos entre nosotros. Gran hallazgo el de llevarle algo del voluntariado social, porque claro, esta derecha se quiere presentar teniendo un poquito de corazón, un poquito de corazón, no mucho, pero un poco de corazón, lo cual no está mal, pero le falta el vigor de la historia, porque ellos no creen que la historia ha avanzado, entre otras cosas, por los niveles de confrontación entre facciones. Ellos creen que, o por lo menos pregonan, que la historia es un progreso de manera continua, ¿no? O sea, ha avanzado siempre de modo regular, han siempre ganado los mismos, salvo esporádicamente algunos que otros, pero que no fue producto de la confrontación de ideas, del apasionamiento y de la lucha política, sino que en realidad se fue dando. Son así, ¿eh? Yo no voy a hablar de Mauricio Macri en particular, porque no lo conozco hablando de historia, pero muchos de los que sí apoyan a Mauricio Macri desde los sectores de la historia tienen una mirada casi banal, ¿sí?, de los procesos políticos, sociales e históricos. Banales. No, ni malo ni bueno, son banales. Depende para qué, cada uno sabe si eso es mejor o peor, pero son banales. Y yo no creo que la historia argentina sea para ser banales, y creo que el problema es, el gobierno está en un problema hoy, y el problema en el que está el gobierno es que no sabe dónde poner aquello que despertó el kirchnerismo en sectores de la sociedad, en la subjetividad de la sociedad argentina de estos años, porque le incomoda, porque es confrontativo, porque es irritante, porque reivindica a héroes, ¿sí?, de carne y hueso, porque los pibes, y esto yo lo vi, empezaban a querer vestirse de granaderos, las chicas querían vestirse como Juana Azurduy, Belgrano, San Martín, pasaron a formar parte del lenguaje cotidiano de pibas y pibes que antes tenían una visión absolutamente edulcorada, la visión villiquen de la historia argentina. ¿Qué van a hacer con ese kirchnerismo que está en la sociedad? Está clarísimo que lo quieren desplazar, que lo quieren destruir, si se quiere, si se puede, si lo pueden hacer, pero no es tan fácil. Una vez que llegás a la subjetividad, no es tan fácil de desmontar. Si lo decimos para el otro lado, sabemos de lo que hablamos. A nosotros nos fue muy difícil, y nos es muy difícil desmontar el pensamiento conservador y reaccionario de buena parte de la sociedad argentina. pero a ellos tampoco les va a resultar sencillo desmontar aquello de nacional, de popular, ¿sí?, que ha impregnado a buena parte de las generaciones que han vivido estos últimos 12 años y medio y que tienen alguna vocación por enlazar lo histórico con el momento presente. Porque, ¿qué es el presente sino la historia futura, no? Y ojo con aquellos que quieren hacer jugar la historia en el debate político actual. Eso los confronta, los irrita, los pone mal. Pero va a suceder, va a pasar. No se tendría que poner tan nervioso Mauricio Macri con este tipo de fechas. Pero están complicados en un punto. Porque ¿cómo haces para hablar de independencia? ¿Cómo haces para hablar de revolución cuando ellos no creen ni en la independencia ni en la revolución? Si acordaron con los buitres, y acordaron con los buitres diciendo que era lo mejor que nos podía pasar, esto no hubieran hecho como Rosas, ¿sí?, que tiró cadenas en el río para que no pasara la flota extranjera. No, ellos les hubieran abierto los ríos interiores para que hicieran lo que quisieran. Y esa no es la historia argentina. Siempre hubo tipos que estaban dispuestos a entregarse a los británicos, a los franceses, a los españoles, siempre hubo eso, ¿eh? Pero cuando vos rescatás y estudias la historia, te vas a dar cuenta que en realidad la nación, la patria, digamos, se constituyó precisamente por aquellos que no retrocedieron o porque aquellos que no se dejaron doblegar por el poder extranjero, sino que estás defendiendo. ¿Cuál es el sentido de nación que tenemos? ¿Cuál es el propósito y el objetivo que tiene la nación argentina en el mundo? No es pelearse con otros, pero es defender lo propio. Y ahí tiene un problema. Yo creo que la derecha tiene un problema. Porque les va a costar poder enhebrar un discurso donde aquello que dicen celebrar no es celebrado en la trastienda de su pensamiento. No está bien. No van a reivindicar aquello que realmente pasó. Van a reivindicar a Güemes como un gaucho pintoresco. Van a reivindicar a Belgrano como un Latin lover. Van a reivindicar, digo, van a tratar de pasteurizar todo lo que pueda las figuras históricas del país. Y con las fechas históricas pasa lo mismo. Pero claramente por debajo de eso fluye otra cosa. Fluye la historia real. La historia real que a su vez conecta con momentos políticos del presente. Y ahí yo los quiero ver. ¿Qué va a pasar el 9 de julio? Y lanzo una propuesta, ¿no? Porque si la derecha argentina quiere volver a festejar o a celebrar estas fechas así, de modo pasteurizado, de modo calendario, desafectado de los procesos que estas fechas nos vienen a recordar de verdad, habrá entonces que recurrir a otros lugares para aquellos que queremos festejar el verdadero sentido de la Revolución de Mayo o de la Independencia. Quiero decir con esto que vaya Mauricio Macri a Tucumán, que reúna a su voluntariado, que haga desfilar a quien quiera, pero todos aquellos que no podemos, no vamos a ir a Tucumán, que vamos a estar aquí en Capital, en Gran Buenos Aires, el 9 de julio quizás sea una gran oportunidad para juntarnos, ¿no? Una gran oportunidad para hacer antes lo que se hacía desde el Estado, hacerlo desde la calle, hacerlo desde la multitud, porque la historia argentina, la historia de todos los argentinos, se construyó así, desde la multitud. Roberto Caballero, por Del Plata.